¿Qué te digo ahora que te tengo ya muy cerca de mí? Yo te he amado tanto desde que te conocí. Son mis emociones que no puedo ya por más parar. Todo el tiempo están y no las puedo controlar. Te miré, te besé, te conquisté. Yo las tengo en mi interior. Piden con clemencia que las calmes, por favor. Solo han estado para amarte y hacerte feliz. Soy tu preso y es por gusto que yo estoy aquí. Me clavé, lo acepté, lo busqué. Te miré, te besé, te conquisté.